Juan Ignacio Zoido. Yo creo que el decreto ley golpea de una manera muy directa lo que es la marca de Andalucía. Me atrevería a decir incluso que agrede al turismo y, lo que es más importante, al empleo también. Viene a paralizar este decreto ley proyectos que supondrían la creación de 45.000 puestos de trabajo. Este decreto ley, y lo digo así de claro, ahuyenta al turismo y ahuyenta la creación de riqueza y de empleo. Iberia avisa por carta a sus clientes del serio peligro de desaparecer. El presidente de la compañía, Antonio Vázquez, ha pedido a sus trabajadores apoyo en los esfuerzos y sacrificios. Según Vázquez, Iberia está perdiendo 1 millón de euros al día. La empresa tiene previsto un plan de reestructuración que incluye más de 4.000 despidos. Y la policía mexicana ha detenido este sábado a 65 personas por los graves enfrentamientos en los que ha derivado una protesta contra la investidura del priista Enrique Peña Nieto como presidente de México en la capital. Los disturbios han causado cuantiosos daños en el centro histórico de México, DF. Hay una decena de heridos y al menos 4 están graves. El príncipe Felipe ha ofrecido esta madrugada, hora española, al nuevo presidente mexicano la colaboración de España en su nueva estrategia de seguridad, y ambos han estudiado también la posible participación de empresas españolas en el ambicioso plan de infraestructuras que se proyecta en México. El príncipe ha mantenido su primera entrevista bilateral con el nuevo presidente mexicano, Peña Nieto, tras el almuerzo que este ha ofrecido a las personalidades que han asistido a su toma de posesión. Vamos a completar con las citas deportivas del fin de semana. Jesús Márquez. Este domingo se juegan 4 partidos de Primera División. A las 12, Granada Español. A las 5, Deportivo de la Coruña, Real Betis Balompié. A las 7, Celta Levante. Y a las 9, Mallorca, Real Zaragoza. Para el lunes, a las 9:30, el Sevilla recibe en el Sánchez Pizjuán al Real Valladolid. En Segunda División, pendientes de 2 partidos a las 12. Recreativo de Huelva, Ponferradina. Y Racing de Santander, Unión Deportiva Almería. Para las 5, Alcorcón, Girona, Mirandés, Guadalajara, Numancia, Sabadell y Huesca, Hércules. Y para las 8:30, el líder recibe en el Martín de Valero, el Elche, al Villarreal. En el grupo cuarto de Segunda División B, desde las 11:30 se van a jugar 2 partidos: Betis B, San Roque de Lepe y Cádiz, Melilla. A las 12, Cacereño, Loja. A las 4, UCA, Murcia, Real Balompié y Calinense. Y a las 5 de la tarde, Écija, Balompié, Lucena, Albacete, Balompié, Atlético, Saluqueño, Villanovense, Sevilla, Atlético, San Fernando, Cartagena, Almería B, Arroyo. Y a las 5 también se va a jugar el Real Jaén, La Roda. En la Liga Endesa, la Liga ACB de baloncesto, pendientes de 2 partidos. A las 6 de la tarde, Unicaja de Málaga recibe a UCA, Murcia, y a las 7 de la tarde el Cajasol de Sevilla juega en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. Temperaturas muy bajas a esta hora y 1 grado bajo cero en Vélez Rubio, en Almería, 0 grados en Lanjarón, en Granada, y 1 grado tan solo en Villacarrillo, en Jaén. Son las 3 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. ¿Sabes qué pasó el 4 de diciembre? En el año 1977, más de 1.5 millones de personas se manifestó en toda Andalucía para pedir la autonomía. 35 años después, esa autonomía es una realidad. En recuerdo de todos los que salieron a la calle aquel histórico día, 4 de diciembre en Canal Sur Radio. Tenemos memoria. Pues quedan un par de días para esa efeméride. Saludos, porque estamos a 2 de diciembre, 2012, domingo, y son las 3 y 6 minutos exactamente. Bueno, ya lo sabían porque se lo ha dicho nuestra compañera Natalia Barnés, que nos trae cada hora en las madrugadas del fin de semana todas las noticias. Bien, ¿qué tal llevan esa madrugada? ¿Cómo se encuentran? ¿Están trabajando en este momento? ¿Van con el coche? Mucho cuidadito. Hay temperaturas muy bajas en Andalucía. La primera ola de frío que vamos a atravesar juntos. Pero por la carretera tengan ustedes cuidado, aunque probablemente haya más riesgo de hielo al amanecer si se mantienen en estas temperaturas, pero sean siempre muy prudentes en cualquier caso y esperen lo inesperado. Ese es el secreto para ser prudente en la carretera, entre otras cosas. Saludos de Juan Antonio Jurado con Jesús Muñoz, que está en la coproducción y realización de Este Tiempo, que se extiende aún más, casi en una hora, hasta las 4 de la mañana. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ya saben, a través de Facebook, búsquennos como A la Carta en Canal Sur Radio, también en Twitter, @ a la carta, y dos teléfonos, 900-844-643 y 954-467057. Hola, buenas noches. Juan Antonio, soy Conchi de Lucena. Quería que me pusiera Noche de Ronda, ¿vale? Y felicitaros por la audiencia de Canal Sur, que ya veo cómo sube. Desde luego lo merecéis. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte, gracias, mujer. Aquí estamos, trabajando codo con codo con nuestros oyentes, lo mejor que tenemos. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Versión de Nat King Cole. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, dan penas, que se acaba por llorar. Noche de Ronda, Nat King Cole, una superestrella, Nathaniel Adams Coles, nombre completo de este tipo que nació en Montgomery, en Alabama. Era el mes de marzo del 19 y murió en California, Santa Mónica, en 1965. Su padre carnicero y diácono en la iglesia bautista, Edward Coles, se fueron a Chicago cuando Nat era todavía un niño. Allí su padre se convirtió en ministro de la iglesia. Su madre, Perrina Adams, era la encargada de tocar el órgano de la iglesia, con lo cual ya saben ustedes de dónde vino la afición a esos sonidos, a Nat King Cole. Noche de Ronda, un hombre que también supo interpretar muy buenas canciones en nuestro idioma. Buenas noches, por favor, me gustaría escuchar Quiéreme Siempre de Los Cinco Latinos. Uh-huh. Muchas gracias. De nada, vamos a ello. Quiéreme Siempre, Love Me Forever, con ellos, Los Cinco Latinos. Quiéreme siempre, Love Me Forever, escuchándola, esta canción, en una fría noche de diciembre, como tiene que ser. Los Cinco Latinos, un grupo argentino con un repertorio compuesto, pues, sobre todo de algunos temas propios, algunas versiones. La cantante solista, Estela Raval, la estrella de un grupo que ya se fue, pero que aún permanece en el corazón de mucha España. Una mujer que con solo 12 años ya cantaba en su país, a la que sus compañeros llamaban cariñosamente Piba. Además, el trompetista Ricardo, el marido de Estela, un apasionado del fútbol, también del tenis, Héctor, como los anteriores, también bonaerense y apasionado, entusiasmado por la electrónica, el tipo que solía arreglar los micrófonos y los equipos cuando se averiaban, cosa que está muy bien. Noches de Madrid, o por ejemplo, estas canciones que forman parte de nuestras vidas. Sí, señor. En Cazalla de la Sierra tienen 2,5 grados. Ahora mismo, por ejemplo, también tienen poco más de 10, una temperatura mucho más suave, en Fuengirola, la Costa del Sol, o 2,5 grados en Andújar, en la provincia de Jaén. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y ahora nos vamos a Granada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Tere. Hola, Tere, ¿qué pasa? Soy de Suflí, un pueblo de Almería. Uh-huh. Me gustaría mucho escuchar Granada Mía. Bien. No sé de quién la canta ni de quién es. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues yo he encontrado esta versión de esa canción, de Granada Mía. Eres la más linda rosa del jardín de Andalucía. Granada, la más bella y más preciada que del vergel de la España. Eres la rosa encantada. Una copla triste mi pecho desgarra y junto conmigo llora mi guitarra. Ponen su sonido las pasiones mías. Sabe de mis penas, sabe de mis penas y mis alegrías. Cantan los recuerdos de un patio andaluz al que un sol de fuego incendio de bella luz. Oh patio divino, divino, visión, lleno de mujeres te conservo dentro de mi corazón. Tiene entre sus cuerdas todos los ecos de la Alpujarra y por eso llora y a veces ríe mi fiel guitarra. Ella supo de unos ojos sagarenos y también de la dulzura tibia y suave de unos senos. Por eso la pena mi pecho desgarra. Por eso conmigo llora mi guitarra. Granada, Granada mía, tierra de los reyes moros, orgullo de Andalucía. Granada. Bueno, pues esta es la única versión que hemos encontrado, ¿eh?, de Granada Mía. No sé si le habrá gustado, espero que sí. Mario Alberto Rodríguez, el nombre de este cantante que estábamos escuchando. No les puedo contar mucho más sobre él, ¿eh? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En directo desde el corazón de ella, precisamente. 3:18. Buenas noches, buen Antonio. Hola. Buenas noches, buen Antonio. Soy Rosa. Hola, Rosa. ¿Me podría poner Volare de Domenico Modugno? Claro. Y Zapatos sí. Azules de Gamusa, de Elvi. Muchas gracias. Bueno, muchas vamos. Gracias. De nada, mujer, vamos con ese Volare. Domenico Modugno en antena una vez más. Y así vamos pasando las noches, las madrugadas. Cantaré. Oh, oh, oh, oh. Con la música que a usted le gusta. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Domenico Modugno, uno de los músicos que mejor representa la canción italiana desde hace muchos años, un intérprete, dicen que temperamental, romántico, sencillo, expresivo, son cualidades que hay que tener para triunfar como lo hizo Domenico. Hace años. Nació en Polignano de Mare el 9 de enero de 1928, un primer premio que recibió en su época de estudiante, estudiante de contabilidad además, como recitador de poemas, no como cantante. Cogió su guitarra y se marchó a Roma para probar suerte en el cine. No lo consiguió y empezó sus estudios dramáticos teniendo como compañera, fíjense, a Sofía Loren, ¿eh? Ni más ni menos. 1951, en ese año Filomena Maturano fue su primer trabajo en la industria cinematográfica. Desde dos años más tarde, desde el 53 en adelante, grabó canciones para fondos de películas y para obras teatrales, hasta que en el 58, ya rozando los 60, se hizo con el primer puesto del Festival de San Remo, con un tema tan conocido como Nel Blu Dipinto di Blu, una canción que compuso en el lecho donde permanecía postrada por la fiebre su mujer en un momento en el que ambos se encontraban a punto de separarse. Esa canción, que es la que estábamos escuchando, también es conocida como Volare, fue un tremendo éxito que recorrió toda Europa y América incluso. Fíjense que a Modugno, a Domenico Modugno, le pagaron en Nueva York, pues ¿cuánto? Son 24.000 euros, que se dice pronto 4 millones de pesetas a la semana, por cantarla. De entonces, ¿eh? Fue disco de oro, llegando a venderse en todo el mundo más de 25 millones de ejemplares. ¿Fue un éxito o no lo fue? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y sus historias paralelas. Las intrínsecas a cada una de esas canciones, a sus intérpretes, y la que usted tiene dentro, sus recuerdos, sus emociones, sus temas. Hola, soy María de Almería. Mira, a ver si me pudieras poner Entre dos aguas de Paco de Lucía. Muchas gracias, adiós. Adiós, buenas noches. Pues aquí está don Francisco de Lucía, desde Algeciras, otro de los ciudadanos del mundo y un músico tremendamente respetado dentro y fuera del flamenco, el jazz, la música tropical en multitud de estilos. ¿Cómo domina la guitarra? El tío de Malú, hermano de Pepe de Lucía. Años, entre dos aguas. Un álbum recopilatorio que hizo don Francisco de Lucía, Paco de Lucía, pues hace cuántos años ya, 37 por lo menos, era el año 1975. Lo que ocurre es que se reeditó el disco en el 81. Lo otra compañía, creo que en Universal. Son 14 canciones, cualquiera es de Lucía, Mantilla de Feria, El Vito es la última. O esta que era la primera, una rumba, Entre dos aguas. Hola, buenas noches. Mire, soy Antonio de Torre del Mar. Quisiera dedicar el cumpleaños de mi mujer una canción que fue de las canciones cuando nos conocimos bailando ella hace 40 años. Que se dice pronto, ¿eh? Y es de Los Ángeles, nuestros queridos ángeles, y el desaparecido Moncho, la canción de Quisiera que supiera, vida mía. Uh-huh. Enhorabuena por vuestro programa, y a ver si pudiera ponerla en los últimos minutos que nos queda de noche. Bueno. Gracias y enhorabuena. Pues adiós, buenas noches. Adiós, amigo, muy buenas noches, hombre. Que disfruten de verdad de otros 40 años tan felices, los dos tan felices. La música de Los Ángeles. Yo siempre pienso en ti y quiero al despertar sentir tu corazón. Qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte preguntar con ansiedad y oírte responder mi amor con ilusión. Tenerte junto a mi soñar y recordar los dos tan felices y tan contentos como tiene que ser. Felicidades a los dos. 40 años compartiendo la vida. Dios mío, ¿qué habrán vivido juntos? Es bonito. Mucho, desde luego. Vamos con más a la carta en Canal Sur Radio. Hola, soy Hola. Miren. ¿Qué tal? Bueno, hace unos días os dije, a ver si me podíais poner El Día Que Me Quieras, uh-huh. en la versión que ha hecho el Cigana. Sí. No sé si me quedaría dormida o qué, pero el caso es que no la he oído. Ya. Si me la podéis poner, vale, gracias. De nada. Hasta luego. Diego El Cigana también es otro de los protagonistas imperecederos de nuestro programa, ¿eh? Desde que comenzamos. Hay mucha gente que adora su música. ¿Qué sentirán estos cantantes, ¿no? Cuando llaman a la radio sus oyentes, sus consumidores de historias y de sueños, y pretenden pasar una madrugada fría de diciembre con sus canciones muy cerquita del corazón. Diego El Cigana con El Día Que Me Quieras, versión en directo. La música vuelve a escena en su estado más natural. 900-844-643 y 954-46-70-57. Ambos, los teléfonos en Canal Sur Radio de A la Carta. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirán que no eres mía, y loca la fontana le brindarán su amor. La noche que me quiera bajo la azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Celosa nos mirará pasar, y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Bonito, sí señor, precioso, el día que me quieras. Es una canción muy famosa, yo creo que todo el mundo la ha escuchado, la ha recordado. La identifica rápidamente. La hicieron en Nueva York, en los Estados Unidos, con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepera. Los arreglos de Terry Tucci. La grabaron por primera vez hace mucho tiempo, para una película que se llamaba exactamente igual, El día que me quieras. Era... pues la primera mitad del año 1935. Y la letra precisamente está basada en un poema homónimo de Amado Nebo. Acaricie mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como de la vida. Si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar y aquieta mi herida. Todo se olvida. A la carta. ¿Sí? La música que tú pides en Canal Sur Radio. Nos quedan 23 minutos de programa. Son dos cada fin de semana. La noche del viernes al sábado y esta, la del sábado al domingo, 2 de diciembre. Saludos de Juan Antonio Jurado, Jesús Muñoz, que no para de trabajar realizando este tiempo y coproduciéndolo junto a todos ustedes, que son los que eligen canciones como esta. Es un monstruo, siempre lo ha sido. ¿Se acuerdan de If He Should Ever Leave You? Vamos a volver inmediatamente a Europa con la música de Tom Jones. Your captivating eyes, the clever way they smile, stops him in his tracks. Then add your pretty face, you keep him in his place. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Podría buscar una de las canciones que le dieron los primeros éxitos a Tom Jones. ¿Se llamaba? Un hombre llorará. Creo que fue el segundo éxito de Tom Jones en el mundo. Bueno, gracias. De nada, de nada. Sé que va a seguir la comunicación. Bueno, he estado buscando una canción que en inglés se llamase así, pero no he encontrado ninguna. Por lo menos en nuestra base de datos no disponemos de esa pieza. Entonces, hemos ilustrado su llamada con lo que estamos escuchando, If He Should Ever Leave You. Y vamos a pasar, si no le importa, a disfrutar de otra canción que además la han pedido más de una vez aquí nuestros oyentes. Un tema clásico en la discografía de Tom Jones, este de Lía, ¿se acuerdan? Aquí siempre la mejor música de la historia. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Laila con Tom Jones. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Delilah también el nombre de una canción de la banda de rock Queen, de un disco llamado Innuendo, que fue lanzado en 1991. Exactamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Por cierto, les voy a recordar que mañana, si están, por ejemplo, en Sevilla o cerca de Sevilla o van a venir a la capital hispalense, les cuento que en el local María Mentira, además está muy cerca de nuestros estudios, está situado exactamente en la calle Calatrava 22, como digo, mañana domingo, o mejor dicho, hoy domingo, esta tarde domingo, a partir de las 5, concretamente, hay dos músicos, un guitarrista español, Arrazola, y uno alemán, que lleva muchos años viviendo aquí en España, Bernd Voss, que van a hacer un concierto estupendo. Es un concierto homenaje a los grandes guitarristas clásicos del rock en acústico. Ahí estarán pues las canciones de Eric Clapton, de John Mayer, de Dire Straits y Pink Floyd. Arrazola, por ejemplo, para que se hagan una idea, ha estado acompañando gente como Malú, por ejemplo, es un gran músico, es un guitarrista que no es al uso, ni crean ustedes que, a pesar de no ser conocido en cuanto a su apellido, sí que es un tipo con el que cuentan en los estudios de grabación y algunos de los mejores artistas para acompañarlos en directo. Y algo similar le ocurre a Bear Voss, que ha estado, bueno, con muchísima gente colaborando en estudio. Bueno, por ejemplo, hace años fue, para que se haga una idea, el guitarrista de Dionne Warwick, entre otros muchísimos, ¿eh? Y grandes artistas españoles que han recibido su trabajo en estudio y en escena. Así que ya lo saben. En la Sala María Mentira, Arrazola y Bear Voss en concierto, homenaje a los grandes guitarristas clásicos del rock en acústico, Eric Clapton, Dire Straits, Pink Floyd, John Mayer. Domingo, hoy, a partir de las 5. Recuerden, calle Calatrava, número 22. A mí un buen día me despertaron en lo más profundo del corazón la pasión por lo que estamos escuchando. La gran música. Una mujer impresionante me dijo un buen día: la ópera puede gustarte o puedes odiarla. Posiblemente no exista un término medio. Pero si la amas, será para toda la vida. Y la verdad es que llevaba toda la razón. Juan Antonio. Mira, mi nombre es Antonio, sí, de Córdoba, y me gustaría en primer lugar felicitarse por el programa, que es extraordinario. Gracias, hombre. Y me gustaría escuchar el Turandot y Adiós a la Vida de Tosca, cualquiera de los dos. Vale, muchísimas gracias y que Dios te ayude para llevar esta gestión que está haciendo por todas las personas que nos gusta la música, ¿eh? Bueno. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. No es la primera vez que nos pides, ¿verdad? Un poquito de ópera que viene siempre muy bien. Vamos con ello inmediatamente. Así, afrontando el último cuarto de hora de nuestro programa de esta noche. Frío en Andalucía. Disfrútenla, por favor. Siéntala muy de cerca. Respírenla. Descubran, descubran por qué es tan maravillosa la ópera. Plácido Domingo. Tieza, una porción de Tosca. Una acción, la de esta obra, que transcurre en Roma el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a Austria en la batalla de Marengo. Tosca está considerada como una gran ópera de Giacomo Puccini, libreto en italiano de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Se estrenó precisamente en Roma. Era el 14 de enero de 1900 y concretamente en el Teatro Constanzi de la Ciudad Eterna. Buenas noches, soy Paco. Hola, Paco. Me gustaría escuchar una canción de Antonio Molina. Sí. Si puede ser, El agua del Avellano. Gracias. El agua del Avellano. Buenas noches. Buenas noches, que tiene que estar fría tela esta noche. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Bueno, pues Paco, hay más gente a la que le gusta esa misma canción. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Encarna y soy de Tíjola, sí. Almería. Uh-huh. Me gustaría escuchar de Antonio Molina... La misma. El agua del Avellano. Vale. De Antonio Molina. Uh-huh. Muchas gracias y buenas noches. De nada, vamos a escucharla a un poquito más de 10 minutos del final, de las 4 de la madrugada. La voz de Antonio Molina, curiosa voz, desde luego. Vaya estrella, un tipo muy querido en su época, que ha trascendido a modas, arrebatos e incluso a generaciones. Aquí está, de hecho, en la radio, en pleno siglo XXI, con una de sus viejas canciones. La fuente del Avellano, el agua del Avellano. Vaya, vaya historia la que nos estaba cantando hace un momento el ilustre Antonio Molina. pasa el tiempo, ¿eh? Toda la semana esperando a que llegase el programa y fíjense, ya se ha desvanecido prácticamente. Son, ¿cuántas horas? 8 horas, ¿eh? 4 ayer y otras 4 hoy. ¿Les vence el sueño? ¿Les ha vencido quizá en algún momento del programa y se han perdido su canción? Bueno, ya han escuchado que no es extraño que eso suceda. Ahí estaba desde Málaga Antonio Molina, que además murió con 64 años, muy joven, ¿eh? En marzo de 1992 en la capital de España. Allí, por ejemplo, es donde creó su primer espectáculo propio en el 54, Hechizo, debutando en el Teatro Calderón de la capital. En el Fuencarral también estuvo trabajando un par de años antes con Así es mi cante, pero no era uno de sus propios espectáculos. Alguien que empezó ganando un concurso para noveles, convocado ni más ni menos que en 1949 por Radio España. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Buenas noches, amigo jurado. Hola. Soy Antonio, Antonio de Villanueva, de Alaricá. ¿Qué pasa, Antonio? Está cayendo... ¿Qué? Lo que no hay en los escritos. Frío seguro, mucho frío. Yo no sé dónde sale tanta agua. ¿Qué agua, ni qué agua? Quisiera una canción... La de la Avellano, amigo Bertín Osborne. Sí. ¿Eh? La que tú creas conveniente, amigo Bertín. Digo, amigo jurado. Sí. Para ti y para todos los que están aquí trabajando de noche. ¿Vale? Un saludo, amigo jurado. Un saludo, hombre. Pues estaríamos, por ejemplo, esta noche de San Juan, con Bertín Osborne. Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón, que viajan en procesión. Se convierten en hermanos y te aceptarán a cantar con ellos en San Juan. Bajo las estrellas, las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y con su ilusión, se convierten en hermanos y te aceptarán a cantar con ellos en San Juan. Noches de San Juan, una de las canciones que fue éxito hace años con él, con Bertín Osborne. Aprovechando al máximo los últimos minutos de nuestro programa de hoy. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy María. Sí, soy aquí de las cabezas. Mira, esa señora que ha pedido la canción de Sor Ángela de la Cruz. Sí, se pidió hace mucho tiempo. Sí. En Sevilla hay una casa, uh-huh, una casa muy oscura, la que sale con alpargata. Me parece a mí que es esa, ¿vale? Ya. Gracias, la dedico especialmente para ella. Venga. Bueno, vamos a escucharla por lo menos unos segundos. Es que verán ustedes, había un oyente que nos pedía una canción que tenía relación con Sor Ángela, bueno, Santa Ángela de la Cruz. Estábamos ahí buscándola a ver a cuál se refería exactamente y nuestros oyentes, como es costumbre, me parece muy bien de vez en cuando, pues identifican rápidamente la canción y nos echan una mano. Antonio, ¿sí? Mira, soy María de Almería. Sí, María. Vamos a ver si me puedo yo explicar bien. ¿Esta es María? A ver si me puedes poner una canción que es de Sor Ángela de la Cruz y dice algo de la... de la zapatilla o la chancla. Esta era la llamada a la que se refería nuestra amiga hace un momento. Juan Antonio Furado, soy Antonio Franco de Málaga. ¿Y aquí Antonio? La canción que te pidieron de la zapatilla y la zapatilla es una canción que hizo Isabel Fallo a Sor Ángela de la Cruz, ¿sabes? Vale, si puede y la tienen por ahí también. Vale, buenas gracias. Venga, dale, hombre. Bueno, pues venga, 1 minuto y medio tenemos para escucharla. Con Voces de Sevilla. Hemos escogido esa versión precisamente para despedirnos, eso sí, hasta la próxima semana. Volvemos a estar el viernes, además en pleno puente de la Constitución y de la Inmaculada. Así que aquí nos escuchamos una vez más. La Virgen de la Amargura se entretiene en el pollete de un convento sevillano. Entre salves, oraciones, tocas blancas y rosarios. Las hermanas de la cruz son sus vecinas del alma y le alegran el camino hasta San Juan de la Palma. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, manifiesta que la decisión de las pensiones la impone la realidad, no Bruselas, en relación a la decisión del gobierno de no revalorizar este año las pensiones conforme al IPC. En una entrevista que publica este domingo el diario La Razón, el presidente del gobierno señala también sobre las medidas adoptadas por su ejecutivo que cuando tenga margen, intentará compensar las subidas de impuestos y los ajustes que han sufrido los funcionarios. Y en clave política también, este domingo el PSOE reúne a los que fueron miembros de su ejecutiva y ministros del gobierno en los últimos 30 años en un acto de celebración del triunfo electoral de 1982 en el que van a intervenir el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y el expresidente del ejecutivo Felipe González. También en la agenda de este domingo apuntamos que el juez de la operación Mercurio toma declaración al alcalde socialista de Sabadell, Manuel